Excelente. Bienvenido a Radio Municipal. Chavo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola, Leandro. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo bien, estás? ¿Bien? Bien. ¿Recién llegadito bien, a casa? Se escucha bien, porque había como problema con la señal, ¿viste? Sí, ahí te tenemos bien. ¿Recién llegadito a casa? ¿Recién llegado a casa? Sí, recién llegadito, sí, por eso te había mandado un mensajito y con eso que se viste se entrecorta y justo cuando me llamaste se me había cortado el teléfono, se me había apagado. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, chavo? Felicitarte por la carrera del domingo, felicitarte por esta nueva iniciativa, esta carrera que encaraste ahí con Isa en los 42 kilómetros y saludar obviamente a Isa y a toda la familia. Sí, la verdad que contento. Bueno, también agradecerte a vos por ese power que le pusiste, como te dije ayer, que eso también incentiva muchísimo a todos los corredores, ¿no es cierto? Porque eso que te estén alentando cuando va llegando, viste que son los últimos alientos que te quedan para superar eso, ¿no es cierto? Claro. Así que, bueno, muy agradecido. Y después, sí, feliz, la verdad. Feliz porque venimos hace un año, vos ya sabés que venimos hace un año tratando de incentivar al atletismo asistido en La Pampa y porque ya está eso. Entonces es como que hoy es mucho más efectivo, ¿no es cierto? Nos dieron la posibilidad, como yo hablábamos la otra vez con uno de los familiares y bueno, con mamá Isabela, que bueno, hoy se corrió Isabela la maratón, pero como un atleta más, en el sentido, yo lo único que hice es asistir. Yo ya no figuraba en los numeritos de corredor. Uh-huh. Porque si no nos clasificaban ninguno, podíamos clasificar de una manera, porque era como que siempre participábamos. Claro. Sí. Y bueno, y hoy se dio la posibilidad de que cuando nos fuimos a anotar, figuraba Isabela nomás, y eso era lo importante, que era como, bueno, nadie te puede asistir. Y eso es lo positivo, ¿me entendés? Que sea así, natural, que vos vayas y no tengas, no, porque sí, porque Isabela, la nena de la silla de rueda, o, no. Directamente, chavo, no te pueden asistir, nada, porque la no, está todo bien, sí, yo soy asistente, y ella la que hoy pertenece como, ¿no es cierto?, atletismo asistir. Claro, sí, es empezar a cambiar esa cómo nombrarlo, ¿no? ¿Cómo decirlo? No es ese paradigma porque no lo es, pero es como que empezar a darle el lugar que tienen que tener dentro de las distintas actividades deportivas. El mismo lugar deberían tener. Claro. El mismo lugar exactamente para como que se dice, que no muy chocante, pero en realidad... A ver, chavo. Se entrecorta. Ahí perdimos un poquito la señal, justo. Ahí está. No quiero ni mover por esa misma razón. Que la idea de esto es eso, que todo el mundo pueda correr. No porque tengas una condición no puedas participar en algo, sino de diferente manera o de mejor manera, pero participar de la misma manera como... Porque, ¿qué pasa? Es como una vez lo dije en un programa también, que Isabela actúa de la misma manera que nosotros, en el sentido, uno va, sí, pero no corre la nena, sí, pero la rusa se bancó la maratón, imagínate, teníamos que hacer abajo de 4 para que... ella sufre lo mismo que sufrimos nosotros, cansancio, hambre y frío y todo, de verdad que un extraterrestre... Sí, o que está aislada, tal cual, o que está aislada... No. Siente el hambre, la ansiedad, sí. esa cosa de que cuando vos por salir por la globa, bueno, no necesito decirlo, Leandro, vos ya la has comprobado, como qué vida le da eso, ¿no es cierto? Es como que ella es feliz, ¿me entendés? Y vos fíjate que estuvimos 3 horas 46 corriendo y ella llegó de la misma manera y obviamente la gente muy agradecido porque... Imagínate que la gente fue el condimento, ¿me entendés? Porque a ella le encanta que le aplaudan, que le griten, que la vayan, toque, le fascina, ¿me entendés? Entonces como que también eso es una ayuda y una estimulación a ella que se vio favorecido desde el principio que arrancamos con ella, ¿no es cierto? ¿Cómo se dio este acercamiento con Isa, con la familia? Fue recogido. Estamos ahí con un temita de la señal, justo. Va y viene. ¿Te escucha? Sí, ahí escucha. Sí. A ver, bien, ahí. Vos avísame, porque por ahí yo sigo hablando y no parece sí, sí, que... Sí. Vos sabés que yo por ahí hago animación de cumpleaños, sí, y esas cosas, y la conocí a la mamá en un cumpleaños, y justo Ana me dice, no, me dice que vos tenés atletismo y le da a los chicos autistas. Sí, le digo, sí, lo ayudo en eso. Yo un día voy a... Y bueno, se dio eso, y le pasé, bueno, le digo, como justo me tenía que ir, buscando en Instagram, ¿viste? Sí. Y un domingo me escribe, y me manda un videíto, yo asistiendo a un chico, una carrera. Y me dijo, me encantaría una vez hacerlo con Isabela, y yo no sabía quién era Isabela, ¿viste? Porque yo lo único que había visto era al nenito de ella. Claro. Y me dice, no, Isabela, y entonces pregunto, ¿quién es Isabela? Le digo yo, no, Isabela es mi hija, dice, ella tiene parálisis cerebral, entonces, pero siempre quise que hiciera un deporte, y bueno, justo venía la Pampa Traviesa, mirá vos, que yo muchas ganas no tenía de correrla, venía medio que viste cuando a veces te pegan esos bajones, que vos decís, sí, no, hoy no tengo ganas de correr eso, y bueno, como que se me prendió la palita y digo, mirá, le digo, ¿querés que corramos la Pampa Traviesa? Yo le pregunto a Carlucci si nos da la posibilidad de poder asistir ahí en la carrera, y bueno, y le pegamos adelante, le digo yo, estaría re bueno, y ahí empezó todo, empezamos, creo que nos quedaba como un mes y medio, y tuvimos que probar, viste, porque no fue todo rápido, y empezamos a correr 2 kilómetros para ver cómo se sentía, después empezamos a correr 5, y ahí fue que no, las primeras conexiones fueron esas, conocerla, y ella que me conociera a mí, viste. Claro. Y bueno, fue re loco porque el primer momento que hicimos la asistencia, ella se volvió loca, empezó, le encantó. Y de ahí empezamos, ahí arrancamos. Cuando quisimos acordar, ya hace un año que estábamos corriendo. Mira vos, y también ahora estás dentro de tu trabajo, de tu actividad, también estás con adultos mayores ahora. Sí, estoy en algunos geriátricos, bueno, en casa de abuelo. Sí. Que bueno, también se dio la posibilidad de poder empezar a ayudar. Bueno, empecé a ayudar a la abuela y después se empezaron a llamar, ¿viste? Como es todo, es como sí, una cadena. Sí, sí, sí. Y sí, darle también, porque son como chicos también, en el sentido... Y tienen la posibilidad también de, vos decís, darle un lugar en las actividades, ¿no es cierto? Que puedan... Que sí, sabemos bien que la actividad deportiva es fundamental antes de todo. En el sentido, uno está bien que tiene que vivir el día a día, toda la historia, pero si nosotros no tenemos salud, no servimos para nada, en el sentido, por eso la actividad deportiva es positiva para todos. Y para los abuelos, imagínate lo que es, porque es como que se rejuvenecen otra vez, porque las articulaciones empiezan a movilizarse, empiezan a circular bien la sangre, empiezan a como a tener un poco más de estímulo de esas hormonas de felicidad que empiezan a generar en nosotros, que nos lleva a que quieras hacer el doble, ¿me entendés? Porque es así. Exactamente. ¿No te alcanzan las horas del día, Chavo, con toda la actividad? Porque además también tenés tu propio grupo, estás con el Club Farmacia también haciendo actividad en atletismo, estás también con... vas a estar con alguna escuela municipal, me parece también, ¿no? Allí en Procrear. O sea, sí, tenés... en el Procrear estoy con una escuelita municipal también, estoy ayudando a los chicos, y bueno, y también obviamente sacar a algunos atletas de poder llevarlos afuera a correr y esas cosas que son chicos, obviamente, U12, U14, de llevarlos en otra disciplina, también están en bala, tengo en bala, está, seguramente la conocen porque es conocida maratonista, Yamela Maidana, la hija, uh-huh, hace bala, la tengo haciendo bala. Mira. Así que sí, es muy buena. Como hay otros chicos también que tienen la posibilidad de poder hacer otra disciplina, salto en largo. Viste que esto es infinito. Sí, exacto. El atletismo es así, es infinito, es divino. Pero sí, es como decir, no, a veces no alcanza y uno quiere hacer, viste, hacer. Y hay momentos que por ahí no te alcanza el día y quedas corto con la vida, vendría a ser, porque debe ser todo. Exactamente. Chavito, agradecerte por este contacto. Cada carrera, y puntualmente esta, cada Pampa Traviesa tiene distintas historias, tiene muchas historias, tiene mucha gente que corre por algo, incluso no solamente la cuestión netamente deportiva y el reloj y el resultado y la clasificación. Hay muchos y son varios que corren, varios y varias que corren por alguna cuestión personal, por algún objetivo netamente personal. Y bueno, dentro de las historias que fue dejando esta carrera era la de ustedes, la de Isabela y la tuya y la de la familia de Isabela que se prende, que alienta y que está con esta iniciativa y que te apoya mucho. Así que queríamos reflejarlo un poco aquí en el aire de Radio Municipal y bueno, llevarte nuestra felicitación a vos y obviamente que vos la traslades a Isa y toda la familia. Sí, bueno, por parte de Isabel siempre agradecemos a todos el apoyo, como te dije en su momento, agradecerte. A los chicos también del grupo, que también ellos, la verdad que me han bancado muchísimo un montón de cosas. Y como vos lo decís, a veces es bueno que nosotros, porque a veces nos ven correr, o no solamente con Isabela, sino como vos decís, vas y salís a correr y también llevar a esas personas que por ahí quieren salir de algún momento o algo y saber lo que es el deporte, te lleva a eso, ¿no? Que cada uno tiene su objetivo personal o emocional o lo que sea. Y es que es eso a veces que hay que mostrar, que no es solamente ir a competir, que tendríamos que ya empezar, competencia no es mala palabra, que hay otras cosas de mala palabra. La competencia tiene que ser el día a día, la vivencia de cada uno. Esa es la competencia de la vida. Ahí, la mala palabra, como que... ¿Te escuchás? Sí, ahí te habíamos perdido justo. Como que la competencia le damos una mala palabra. Uh-huh. Luego la decimos mal. Eso es lo que por ahí también hay que generar. Que es eso, ¿me entendés? La vivencia de cada uno. La competencia es el día a día. Es competir con la vida todo el tiempo. Y tratar de llegar... de mejor manera a los años, ¿no es cierto? Esa es la competencia que tenemos. Y hacer las cosas bien, tratar de hacerlas bien. Pero bueno, muchísimas gracias a Alejandro y perdón, el muchacho, no sé cómo... Ahí te perdimos de vuelta. Ahí está. Bien, te decía que agradecerte a vos, Leandro, y al muchacho que no sabía cómo se llama el nombre, que me disculpe. Sebastián. Bueno, agradecerte también por haberme dado un lugarcito y haber contado la historia de Isabela. Gracias a vos porque realmente sos un ejemplo y es muy bueno difundir este tipo de actividades y de cuestiones que a veces pasan desapercibido, pero es importante. Es importante que la población lo sepa. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias. Igualmente para vos, Chavito. Cristian Bailo. El Chavo Bailo, conocido como en el ambiente, un hombre que hace mucho todos los días, mucha actividad. Arranca a la mañana, creo que para almorzar y después sigue. Y habitualmente se lo cruza allí, porque él vive en el barrio Santa María de Las Pampas. Va con su bicicleta, su carrito atrás, ahí llevando los elementos, trasladándolos a los distintos lugares donde va. Porque él además también, como contaba, él es animador en fiestas infantiles. Mirá. Bien. Sí, se lo puede buscar en las redes sociales como Cristian Bailo, Chavo Bailo. Y él va, lleva elementos, y tranquilamente realiza actividades y juegos con niñas y niños para pasar también un lindo cumpleaños. Así que bueno, queríamos reflejar su carrera, su actividad en el fin de semana en la Pampa Traviesa con Isabela, a quien también mandamos un cariño grande. Buenísimo.